Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. ¿Qué sucedió? Y en ese momento la patria libre nació. Todos se acercaron hacia Tucumán y en una casita cantaron la libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo miércoles de Alta Tarde. Hoy feriado, que se festeja en el día de hoy, el Día de la Independencia de la República Argentina. Se celebra todos los 9 de julio de cada año. Esta fecha se origina en conmemoración de la firma de la Declaración de Independencia de la Argentina. El martes 9 de julio de 1816, en la Casa de Francisca Bazán de Laguna. En 1941, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. La decisión de independizarse fue tomada por el Congreso de Tucumán, que escogió a la ciudad de San Miguel de Tucumán de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el cual proclamó la independencia política del país respecto a la monarquía española y también renunció a toda dominación extranjera. Argentino, feliz Día de la Independencia. Y lo vamos a festejar hoy en Alta Tarde. Claro que sí, estamos en vivo. Cuando ya pasaron 2 minutos de las 2 de la tarde, con una temperatura increíble en Baires, 18 grados, 3 décimas temperatura en Buenos Aires. ¿Y vos dónde estás? ¿Estás descansando quizás? Te vamos a hacer muy buena compañía en este feriado del 9 de julio. ¿Estás quizás estudiando, preparando algún parcial? También te vamos a hacer muy buena compañía. ¿Estás limpiando la casa? Hoy tomaste la cosa mucho más tranquilo, no con el trajín de toda la semana. Hoy es para bajar un cambio, para relajar y disfrutar, por supuesto, de este programa que hoy vamos a festejar el 9 de julio con los nacionales de tu vida. Así que a prepararse, porque va a estar sonando todos tus artistas preferidos, pero a puro rock nacional en Alta Tarde. Así que vamos a dar comienzo, tenemos muchos premios, vamos a empezar a decir las redes, los 80, los 90, los 2000 y hoy, toda la música de tu historia va a estar sonando en Alta Tarde. Somos el 102.9 FM Vox, somos tu onda. También vamos a dejarte el WhatsApp de la radio, 1164007047, también para dejarnos tu saludito y qué tema te gustaría escuchar también en el día de la fecha. Hasta las 4 de la tarde, esto es Alta Tarde. En la operación técnica, el único y el genio Damián Espadé. Aplausos en este feriado 9 de julio. Todo un ídolo. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña y juntos hasta las 4 de la tarde en este especial Los Nacionales de tu Vida. En las redes nos encontrás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com. Desde Quilmes para todo el mundo. En tu dial el 102.9 FM Vox. En YouTube y Twitch ya estamos en el streaming Radio Vox 1029. En la app Vox FM 102.9. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, porque la vida siempre es mejor con música. Hoy los nacionales de tu vida, los clásicos que marcaron un mito en tu historia. Después de las juventudes, cansado. 18 grados, 3 décimas de temperatura en Baires. Y estamos escuchando hoy a la Vela Puerca, porque la Vela Puerca junto con Alta Tarde, hoy tenemos un regalo espectacular que ya se efectuó el miércoles pasado y ya hubo ganadores. También hicimos premios sorpresas de último momento, así que quizás también larguemos algún premio sorpresa en la fecha de hoy de este feriado que estás disfrutando en tu casa. Esté donde estés, te vamos a hacer muy buena compañía. El premio del día de hoy para este combo invernal, hoy más otoñal porque la temperatura está ideal en Baires, para cuidar y proteger esas gargantas y levantar las defensas a full. Hoy el 9 de julio lo festejamos juntos con la Vela Puerca. En el Día de la Independencia lo festejamos en alta tarde. Hoy vamos a estar regalando al final del programa en el sorteo, si te querés anotar, un kilo de miel 100% pura, y también vamos a estar regalando medio kilo de caramelos de propóleo 100% natural para que esa garganta esté fresca, suave, y por si estás resfriado o gripe, también la miel para endulzar todo tipo de infusión que vos quieras. Claro que sí, el premio es excelente, combo de invierno, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. De un vino pantillar. Vamos todos, everybody, a ver, escuchamos un poco. El fondo de un vino pantillar, tu perro flaco y el fondo de un vino pantillar. No puedo. Y ahí estamos, de vuelta. Mirá, queridos oyentes, la pregunta para participar por el premio del día de hoy es la siguiente. Este tema de la Vela Puerca, este clásico de clásico, en el Día de la Independencia, feriado nacional en toda la Argentina. Se llama El Viejo el tema, ¿eh? Claro que sí. Y yo la pregunta que voy a hacer ahora, sí. ¿A qué álbum musical pertenece en caso de que quieras participar por el premio de Gentileza Dietética Quilmes del día de hoy? El álbum pertenece, atención, a escuchar muy bien, ¿eh? A Contraluz, a De Bichos y Flores, El Impulso o Piel y Hueso. Claro que sí. Para participar tenés que adivinar bien la pregunta del día de hoy. ¿A qué álbum pertenece? Es otro miércoles de puro premios en Alta Tarde, hoy feriado nacional, 9 de julio. Somos Alta Tarde, nos tenés que dejar el WhatsApp de la radio, que lo dije recién, 1164007047. Si querés participar por el premio, nos tenés que dar tu nombre, tus últimos tres números del DNI y de dónde nos están escuchando. Porque el WhatsApp de la radio, además, también podés mandar saludos a quien vos quieras. Acordate, agéndatelo, 1164007047. Hoy festejamos a lo grande en este feriado. ¿Estás preparado para disfrutar del mejor puro rock nacional en Alta Tarde? Claro que sí, hasta las 4 de la tarde esto no para. Hoy nuestros oyentes de otro lado y nosotros de este lado le vamos a poner, como todos los miércoles, la mejor onda para disfrutar de otro miércoles más de Alta Tarde. Por eso hoy te llevamos puro rock nacional por la fecha indicada del 9 de julio, Día de Independencia. Así que vamos a empezar a subir el volumen, vamos a disfrutar de esta tarde maravillosa en Alta Tarde, porque el protagonista hoy es la música. Tenemos mucha música por delante, ¿eh? Como te digo recién, subí el volumen, apreté el acelerador, contamos hasta 10 y largamos los nacionales de tu vida en Alta Tarde en el 102.9. ¿Preparados? Vamos todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Preparados? Subí el volumen, apreté el acelerador porque Alta Tarde hoy se prepara en este especial Los Nacionales de tu Vida, y arrancamos con la Zimbabue, claro que sí, esta tarde maravillosa en Baires, ¿eh? Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros queridos oyentes. La Zimbabue, el primer tema de Los Nacionales de tu Vida, Loco de Atar, bienvenidos. Pasan las noches y yo sigo aquí escondido. Soy parte de en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Porque dejaron un loco suelto. Siento correr. Y si llego a encontrar Sergio Saloña. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Estamos en vivo en Alta Tarde en el 102.9. Tenemos muchos premios como todos los miércoles. Acordate, agendate. Hoy estamos regalando una miel de un kilo 100% pura, más medio kilo de caramelos de propóleo. Excelente premio combo de invierno, gentileza de Dietética Quilmes. 12 de octubre 2806. Queridos oyentes, la pregunta para participar por el premio especial invierno, combo invierno, es la siguiente. El tema que estamos escuchando de fondo de La Vela Puerca, El Viejo, ¿a qué álbum pertenece? ¿A Contraluz, De Bichos y Flores, El Impulso o Piel y Huesos? Para participar tenés que dejarnos tu WhatsApp, tus últimos tres números del DNI al WhatsApp de la radio 1164007047, tu nombre, tus últimos tres números del DNI y de dónde nos estás escuchando. Y además, si no querés participar por el premio, también le podés mandar saludos a quien vos quieras. Agéndate 1164007047. Hoy, en el Día de la Independencia, 9 de julio, estamos disfrutando de este especial Los Nacionales de tu Vida. Ya empezamos con La Zimbabue, El Loco de Atar. Quédate en el 102.9 porque tenemos mucha música a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Ahora vamos a hablar un poquito de la manzanilla, también conocida como camomila. Posee numerosas propiedades y beneficios para la salud. Es conocida por sus efectos calmantes y antiinflamatorios, además de ayudar a problemas digestivos, reducir el estrés y promover el sueño. También puede ser beneficiosa para la piel y tiene propiedades antioxidantes. La manzanilla, tener en cuenta, es excelente para la digestión, gases, náuseas, vómitos, relaja los músculos intestinales y puede prevenir la indigestión. También es excelente para el estrés y sueño. La manzanilla tiene efectos calmantes y puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, además de promover un sueño más reparador. Excelente para la inflamación, que uno cuando come algo es muy común inflamarse. Sus propiedades antiinflamatorias pueden ser útiles para reducir la inflamación en diferentes partes del cuerpo, como el intestino y la piel. Salud para la piel, es muy bueno para cicatrizar heridas, inflamaciones, piel irritada, ayuda a calmar también la piel irritada por quemaduras del sol. Es excelente para el sistema inmunitario, puede contribuir a fortalecer el sistema inmunitario. Salud bucal, puede ayudar a reducir la inflamación y combatir infecciones en la boca y garganta. La manzanilla, hay que hacer la infusión, es muy buena, te puedes tomar de uno a dos tecitos diarios. Es excelente para todos estos propiedades que estamos comentándote, así que a tener muy en cuenta. La manzanilla 100% pura, mejor consumir la hierba, la flor pura. Lo podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Estamos en Alta Tarde, estamos en vivo disfrutando este día maravilloso en Baires. Dietética Quilmes te regala hoy, claro que sí, una miel de un kilo y medio kilo de caramelos de propóleo. a prestar atención el tema que está sonando, a qué álbum pertenece, ¿eh? ¿Te quedaste con más ganas de seguir escuchando el nacional de tu vida? Bueno, apretá el acelerador, subí el volumen, porque te seguimos haciendo muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. Esto es alta tarde y no paramos, ¿eh? Ahora llega en el especial Los Nacionales de tu Vida. Festejamos bien arriba el 9 de julio en Enanitos Verdes por el resto de tu vida. Subí el volumen, disfrutá de lo mejor del puro rock nacional en alta tarde. Vamos, gente, a disfrutar. Estamos hoy feriado, descansamos un poco más, ¿eh? Así que subí el volumen, esté donde estés, que esto no para. La vida siempre es mejor con música. Alta tarde. Buenas, chicos, ¿cómo andan? Feliz 9 de julio, acá recién. lo logro a full, espectacular. Así que bueno, quería aprovechar y mandarle saludos ahí a los amigos, a Dami y a Sergio. Así que espero que estén ahí de 10. Así que bueno, a disfrutar esta alta tarde. Y los esperamos siempre acá en casa con la manija de siempre. Saludos, chicos. Así es, muchas gracias a nuestros queridos oyentes. Franco, querido, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar sintonizando el 102.9. Qué rico, locro, muy bien. Yo ni almorcé todavía, pero qué rico. Así que a full disfrutalo en este feriado 9 de julio. Típicas las comidas para festejar a full el Día de la Independencia. Franco, saludos a vos y a toda tu familia. También se conectó al WhatsApp de la radio. A ver, 1164007047, Carlos y Karina de Quilmes Oeste, con respecto a la pregunta para participar por el premio, ellos participan y me dijeron que el tema que estamos escuchando de fondo, de La Vela Puerca el Viejo, pertenece a De Bichos y Flores. Nos felicita por el programa, muy bueno, es la primera vez que nos escuchan en el 102.9 Alta Tarde. Gracias, Carlos y Karina. Veremos si la respuesta es correcta. Ellos se tiran por Bichos, De Bichos y Flores. Gracias, Carlos y Karina. También Liliana de Berazategui se contactó con nosotros también. Dice que le encanta el especial del día de hoy. Y ella dice que también es De Bichos y Flores. Gracias, Liliana. Veremos también si es así. Participan ya también por el sorteo, por el premio del kilo de miel 100% pura, natural, y medio kilo de caramelos de propóleo. Excelente combo de invierno para disfrutar y para que esas gargantas estén bien aliviadas, ¿eh? Y para también para levantar el sistema inmunológico. Somos Alta Tarde, somos el 102.9 en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com desde Quilmes para toda la Argentina. Estamos disfrutando en especial de Día de la Independencia, el 9 de julio, a puro rock nacional. Subí el volumen, ¿eh? Pero este tema tiene auspicio. Vamos a estar hablando ahora de la banda que se viene enseguida, Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos, microondas, presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Vamos a hablar ahora de la siguiente banda, que también se la vamos a dedicar también a Franco, que es fanático. Llega ahora Virus, vos que sabés que es un grupo de rock y pop argentino, fundado el 11 de enero de 1980 en la ciudad de La Plata, Argentina. Virus tuvo un papel fundamental en la corriente New Age de los años 1980 en Argentina, junto con otros grupos musicales como Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo y Sumo, entre otros. Algunas de sus canciones del grupo más popular del momento son Amor Descartable, Wadu Wadu, Luna de Miel, En la Mano, Pronta Entrega, Imágenes Paganas, Sin Disfraz, Encuentro en el Río, El Probador, Destino Circular, Tomo lo que Encuentro y Mirada Speed, entre otros tantos éxitos de la banda. Ahora, en el especial de Alta Tarde, llega Virus, Sin Disfraz. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Alta Tarde con este especial, Los Nacionales de tu Vida. Y acordate que la vida siempre es mejor con mucha música. FMRadiobox.com. Thank you. de ser vulgar. Como si fuera mentiroso y nudista. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado. Ya vamos a seguir saludando a todos nuestros queridos oyentes. Me siguen preguntando cuál es el premio del día de hoy, 9 de julio, Día de la Independencia. Estamos festejando con los Nacionales de Tu Vida este otro programa más de Alta Tarde, un miércoles a full, donde hoy estamos todos, bajamos un cambio y podemos disfrutar a full de la música del rock nacional en este especial de Alta Tarde. ¿Qué estamos regalando hoy? Un kilo de miel más medio kilo de caramelo de propóleo. La pregunta es simple en este combo de invierno. Gentileza, por supuesto, de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Atención, queridos oyentes, en cualquier momento parece venir un premio sorpresa, a estar muy atento. Bueno, la pregunta del día a la fecha. Este tema que estamos escuchando es La Vela Puerca, El Viejo. ¿A qué álbum musical pertenece? ¿A Contraluz, De Bichos y Flores, El Impulso o Piel y Huesos? Para participar por el premio es el WhatsApp de la radio, 1164007047. Últimos tres números del DNI, de dónde nos están escuchando y tu nombre. Y si la respuesta es correcta, automáticamente ya te anotamos para el sorteo del día de hoy, miércoles 9 de julio. 1164007047. Nos están llegando a ver más mensajitos. Saludos a la radio, soy Pablo de Mar del Tuyú. Los escucho desde el muelle, ya que estoy pescando hoy. Hermoso día acá. Quiero participar del sorteo. El disco se llama De Bichos y Flores. Mis últimos tres números del DNI, 608. Saludos, Pablo. Te digo que ya me tomo un micro y me voy para allá. Qué magnífico debe ser estar ahí pescando en este día maravilloso, fresquito. Allá seguro, pero ¿quién te quita lo bailado, no? Así que acá la temperatura es de 18 grados, ideal, un poquito más agradable la temperatura, ¿eh? Hola, soy Flavia de Wilde. Esta canción es del disco de Bichos y Flores. Mis últimos tres números del DNI son 203. Abrazo grande. Gracias también, Flavia de Wilde, por estar sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Especial de Alta Tarde, los Nacionales de Tu Vida. Seguimos disfrutando este especial con lo mejor de nuestro rock nacional. Porque ahora va a llegar Virus. Vos sabés que pasó recién Virus con ese clásico de temón, si los hay. Estoy acá mirando toda la grilla. Sin disfraz. Pero te quedaste con más ganas de escuchar puro rock nacional. Prepárate, porque ahora se viene Hit, tarado de cumpleaños. Y acordate, ahí está, que la vida siempre es mejor con mucha música. 18 grados, 3 décima temperatura en Baires. Subí el volumen, apretá el acelerador, que hay mucho rock nacional a lo largo y a lo ancho de este miércoles 9 de julio. Disfruta a pleno. Tiempos 80, 90, 2000 y hoy. Somos Alta Tarde, disfrutando de un especial a pleno. Estamos festejando el 9 de julio con puro rock nacional. Y vos sabés que, para tenerlo en cuenta, vos sabés que la banda Hit, originalmente Hit, por las iniciales de sus integrantes, Guyot, Iturri y Touch, es un grupo de rock originario de Buenos Aires, Argentina, surgido a principios de la década de 1980. El grupo estaba integrado por Pablo Guyot, guitarrista y coros, Willy Iturri, batería y voz, y Alfredo Touch, bajo y voz. Por eso la banda se llama Hit, por las iniciales de justamente de los tres apellidos de los integrantes de la banda. Así pasaba otro éxito que sonó en tu cabeza, Hit, tarado de cumpleaños. Tenemos premios, tenemos muy buena música a lo largo y a lo ancho de la tarde. Grande Dami en la operación técnica, ahí a full. Mi nombre es Sergio Saloviña y hasta las 4 de la tarde quédate clavado en el 102.9, porque festejamos el 9 de julio a full con premios, con música, con la mejor buena onda. Y por supuesto, acuérdate que la vida siempre es mejor con música. ¿Querés bailar un poco ahora? ¿Querés subir el volumen? Ponete a bailar, saltá, esté donde estés, porque hoy los protagonistas son nuestros artistas, porque hoy festejamos el 9 de julio, puro rock nacional en Alta Tarde, que llega ahora ¿Querés ponerte a bailar a full? Bueno, a correr las sillas, tomate lo que vos quieras, disfrutá de esta tarde maravillosa, porque ahora llegan los auténticos decadentes, ¿con qué? Con Raquel, clásico si sonó allá por los años 80. Subí el volumen y disfrutá a pleno los mejores clásicos de todos los tiempos. Llega ahora Auténticos Decadentes, Raquel. Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así pasaba Los Auténticos Decadentes, Raquel, con otro clásico de clásico que sonó recién en tu cabeza, full. Disfrutamos a pleno, el día de la independencia, 9 de julio, a full. Nos faltan los pastelitos y comer locro, así que a full para festejar este día maravilloso con una tarde ideal en Baires. 18 grados, 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Y te digo que para los días siguientes se pronostica temperaturas que pueden llegar hasta los 20 grados. Así que por ahora dejamos a lo lejos ese frío polar que azotó también la ciudad de Buenos Aires hace una o dos semanitas atrás. Así que a disfrutar de este clima que nos está regalando, por lo menos en el día de hoy, a full. Un día hermoso en Baires. Y estar atrás. A ver, sigue sacando saluditos. Al 1164007047. Hola Sergio querido, excelente la radio, soy Alejandra, tu ex vecina de Avellaneda. Muy buenas tardes, grande Ale, qué genia. Te mando un beso grande, gracias por estar prendida del otro lado en el 102.9 FM Box. Y esto es Alta Tarde, hasta las 4 esto no para. Después de las juventudes, cansado de tropezar. Y me están preguntando, ¿cuál es el premio, Sergio, del día de hoy? Bueno, lo seguimos reiterando, no hay ningún problema. Estamos escuchando de fondo esta banda uruguaya, una banda muy buena que también suena fuerte en la Argentina y en todo el mundo. Estamos hablando de La Vela Puerca, con este tema, este éxito, El Viejo. La pregunta para participar por el premio del día de hoy, que es un kilo de miel y más medio kilo de caramelo propóleo, combo de invierno. La pregunta es la siguiente: ¿a qué álbum pertenece este tema que estamos escuchando de fondo, de La Puebla, Vela Puerca, El Viejo? ¿Es A Contraluz, De Bichos y Flores, El Impulso o Piel y Hueso? ¿La tenés clara? Bueno, ¿querés participar por el premio y querés llevarte un grosso premio en este 9 de julio? Déjame tus últimos tres números del DNI, de donde nos estás escuchando, y el WhatsApp de la radio, ¿no? Es el 1164007047, y tu nombre, por supuesto, claro que sí. Así que bueno, ¿quién te dice que el ganador o la ganadora seas vos? Así que al final del programa vamos a estar haciendo el sorteo junto a La Vela Puerca. Hoy regalamos un kilo de miel más medio kilo de caramelo de propóleo, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Final amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pantillado. Exactamente, seguimos disfrutando de este especial de Alta Tarde, Los Nacionales de tu Vida. Ahora se viene otro clásico. Esta banda también se desprendió en su momento de los Redonditos de Ricota, que también fundó esta banda que se llama El Soldado. Y te vamos a traer con este tema también, que suena fuerte en Alta Tarde, rota todos los miércoles también. Y llega ahora a Alta Tarde en este especial de Los Nacionales de tu Vida, El Soldado, Ángel de los Perdedores. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Callejones que funden al corona los peores. Rastro todas tus heridas con agua podrida me mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Y así pasaba los especiales de Alta Tarde. Hoy especial Los Nacionales de tu Vida. El Soldado con este clásico de clásico, Ángel de los Perdedores. Este bloque es auspiciado por Dietética Quilmes y vamos a hablar hoy del aceite de coco. Vos sabés que tiene diversos usos y beneficios, tanto para la salud como para la belleza. Se utiliza como hidratante para la piel, especialmente en casos de piel seca o con eczema. Y también puede ser beneficioso para el cabello, ayudando a desenredarlo y mejorar su apariencia. Además, se le atribuyen propiedades antibacterianas y antifúngicas. Y algunos estudios sugieren que puede tener efectos positivos en la salud digestiva y la prevención de enfermedades. Vamos a hablar un poquito del aceite de coco, las propiedades. Para la hidratación de la piel, el aceite de coco es un excelente hidratante natural para la piel, especialmente para pieles secas o con problemas como eczema o psoriasis. Se limpia bien la cara, se coloca varios puntitos en la cara y se puede dispersar bien en toda la cara junto con alguna crema que uno esté acostumbrado a usar, ¿eh? Es excelente para atenuar líneas de expresión. Puede actuar como barrera protectora contra toxinas y contaminación. Mejora la suavidad y textura de la piel. Exfoliación puede ayudar a eliminar suavemente las células muertas de la piel. Tratamiento para estrías se puede utilizar para hidratar y prevenir la aparición de estrías. Cuidado para el cabello, fundamental, desenredante. Facilita el desenredado del cabello, especialmente después del lavado. Tratamiento capilar puede ayudar a mejorar la apariencia generada del cabello, dejándolo más suave y brillante. Para tomar también se puede consumir, porque se toma una cucharadita todos los días, porque mejora la digestión. Se puede ayudar a aliviar problemas estomacales, mejora la digestión. Tiene efecto calmante, puede tener un efecto calmante en el sistema digestivo. Además es antibacteriano, antifúngicas. Es excelente también para infecciones, para el metabolismo. Ayuda también a quemar grasas. Así que el aceite de coco se usa tanto para uso externo como para uso interno. Para uso externo es para todo lo que tenga que ver con el tema de la piel y el cabello. Y también se puede tomar todos los días una cucharadita mediana. Y eso te va a ayudar también mucho a desinflamar, a regular la flora intestinal. Y además es alcalinizante. A tener en cuenta el aceite de coco, justamente lo conseguís en Dietética Quilmes. Baja el colesterol malo. Así que aumenta el HDL, que es el bueno. Así que y también baja justamente el LDL, que es el colesterol malo. Así que a tener mucha constancia de tomar todos los días una cucharadita de aceite de coco, excelente producto que hace muy bien al organismo y por supuesto lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y el fondo de un vino, festejando el 9 de julio, estás comiendo el locro, quizás ahora estás haciendo un poco de digestión para comer algunos pastelitos y seguir disfrutando de este día maravilloso, quizás estás paseando, te hacemos muy buena compañía. Estés donde estés, somos Alta Tarde en el 102.9. ¿Preparado para seguir subiendo el volumen? ¿Qué llega ahora en el especial de Los Nacionales de tu Vida, puro rock nacional, en Alta Tarde, la 25? con Cruz de Sal y acordate que la vida siempre es mejor con música. Subí el volumen, apretá el acelerador y disfrutá de este especial que te brinda Alta Tarde. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, otro día más de música. Me gustan mucho los americanos que pasás, la música de los 80 que pasás. Así que nada, muy contento con la radio y bueno, seguí así. Les mando un abrazo a toda la audiencia y a todo el equipo de la radio. Chau, chau. Muchas gracias también, Miguel de Quilmes, por estar del otro lado sintonizando el especial Los Nacionales de tu Vida. Hoy tenemos mucha música. Gracias, Miguel, por estar sintonizando el 102.9. Somos Alta Tarde. Tenemos mucha música a lo largo y a lo ancho. Ya estamos cerrando casi la primera hora, pero seguimos con más puro rock nacional en este especial del 9 de julio. Festejamos a full el Día de la Independencia. Hola Sergio, feliz Día de la Patria. Hoy acompañando desde casa, saludo Juan Manuel de Wilde. Gracias Juanma, también te mandamos un saludo, abrazo gigante. Gracias también por estar del otro lado, sintonizando el 102.9. Dije Alta Tarde, especial nacional de tu vida, porque tenemos mucha música por delante, porque la vida siempre es mejor con música. Dos horas de puro rock nacional en Alta Tarde. Subí más el volumen porque llega y arrancamos una nueva hora con Menfi la Blusera, La Bifurcada. Perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Anda por la sombra y cierra bien el portón. Amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Yo aparté avec ta copine, je suis très malheureux, j'ai pas d'argent et ma mère. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Gracias Jorge de Quilmes, gracias Mandy de La Pampa y también Miri de Quilmes. Jorgito dijo que la pregunta del día de hoy, el álbum pertenece a Bicho de Bichos y Flores. Muy bien Jorgito, si es así, te vamos a estar anotando también al final del programa para ver si te ganás el kilo de miel y el medio kilo de caramelos de propóleo. Gracias a Mandy de La Pampa, nos está escuchando allá a través de internet, www.fmbox.com. Así que está de otro lado sintonizando el mejor puro rock de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Gracias a todos nuestros queridos oyentes, de eso se trata Alta Tarde. Disfrutar de todos los especiales que vamos viviendo todos los miércoles. Hacemos especiales, también la música de todos los tiempos, internacional, los 90 de tu vida. Así que tenemos siempre distintos tipos de programa todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Quédate, ya abrimos la nueva hora y ahora te presento... Porque después te digo, te comento, porque me están preguntando del premio, después te sigo comentando de eso. ¿Qué llega ahora? Este señor, este grosso del rock nacional, el padre que abre las puertas a nuestro puro rock nacional, llega Charly García con este clásico de clásico, Funky. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda hora de Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. We'll be right back. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Y así pasaba el padre del rock argentino. Vos sabés que Charly García, conocido como Charly García, pero su nombre es Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charly García, es un músico, cantautor, multiinstrumentista, compositor y productor discográfico argentino, considerado una de las figuras más importantes de la música popular argentina y Latinoamérica. Nombrado el padre del rock argentino junto a Luis Alberto Spinetta, García es aclamado por su extensa obra discográfica, tanto en sus múltiples agrupaciones y como solista, por la complejidad compositiva de su música, abordando múltiples géneros desde el folk, rock, rock progresivo, rock sinfónico, avant-garde, new age, pop rock, pop barroco y synth pop. Por su lírica transgresora y crítica hacia la sociedad moderna argentina, en especial durante la era de la dictadura cívico-militar argentina, que duró 1976-1983, y por su personalidad rebelde y extravagante, que ha acarreado atención notoria en los medios a lo largo de los años. Y así pasaba Charly García en el especial de Los Nacionales de Tu Vida con Funky. Y subí más el volumen. Enseguida te va. Me están preguntando por el premio. Claro que sí, lo comento de vuelta. El tema que estamos escuchando de fondo, este tema de La Vela Puerca junto a Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, estamos regalando un combo de invierno, un kilo de miel más medio kilo de caramelo de propóleo 100% natural para mantener esa garganta bien fresca y suave. Cuando en este periodo justo de invierno es muy común tener dolor de garganta o picazón, así que junto a la miel y el caramelo de propóleo combate todo tipo de infecciones. Queridos oyentes, la pregunta para participar por el premio del día de hoy es la siguiente. Este tema de La Vela Puerca, El Viejo, ¿a qué álbum pertenece? ¿A Contraluz, De Bichos y Flores, El Impulso o Piel y Hueso? 1164007047, si querés participar por los premios de otro programa más de Alta Tarde, me tenés que dejar tus últimos tres números del DNI, el WhatsApp de la radio con tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Como hizo Rock, Lionel Rock, que dice que el álbum pertenece a De Bichos y Flores. Así que veremos, Lionel, a ver si también te podés ganar el premio en el día de la fecha. Tenemos mucha música por delante. Tenemos puro rock nacional, tenemos en este feriado donde estás descansando, estás más descomprimidos. ¿Y qué estás escuchando? El 102.9, estás escuchando Alta Tarde, porque hoy te llevamos todo nuestro rock nacional a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Ya estamos en la segunda hora de Alta Tarde y ahora llega este clásico de clásico, Los Abuelos de la Nada, Costumbres Argentinas. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo. Alta Tarde. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Hoy el protagonista es la música puro rock nacional en Alta Tarde. ¿Y qué se viene? Vos sabés que Sumo va a venir ahora, van a estar sonando muchos otros grosos artistas más. Sumo fue una banda argentina de post-punk formada en el año 1981 por Lucas Prodan, voz, Germán Dafuncho, guitarra, Ricardo Moyo, guitarra, Diego Arnedo, bajo, Alberto Troglio, batería y Roberto Pettinato, saxofón. Originaria de la localidad de Nono, en las sierras de Córdoba, el grupo musical tendría varios cambios en su formación durante sus años iniciales y luego sería trasladada a Hurlingham, donde publicarían su primer álbum en estudio, Divididos por la Felicidad, en 1985, considerado el quinto mejor álbum de la historia del rock argentino por la revista Rolling Stone. Sería seguido por también exitosos álbumes como Llegada a los Monos en 1986 y After Chabón en 1987, convirtiéndose a Sumo en uno de los grupos más importantes de la cultura underground de Argentina durante la década de los 80. Luego de la muerte del vocalista y líder Lucas Prodan en el año 1987, el grupo musical acabaría separándose en 1988 y dos grupos se formarían por ex integrantes de Sumo, Divididos y Las Pelotas. Ahora te dejo en los nacionales de tu vida con este clásico de clásicos, Subí el Volumen, que hasta las 4 de la tarde esto no para, ¿eh? Llega Sumo con Netflix. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Tarde. Repaseos Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos. TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Gracias a Rosita de Quilmes, que está full con el rock nacional en este especial de Alta Tarde, Los Nacionales de Tu Vida. Gracias también a Xiomara, que nos está escuchando de Ecuador, siempre ella sintonizándonos a través de la, ¿cómo se llama?, de la radio online. Así que te mandamos también un beso gigante, Xiomara de Ecuador, que siempre está prendida a nuestra radio a través de www.fmradiobox.com desde Quilmes para toda la Argentina. Gracias Marta de Sarandí también, sintonizando el 102.9. Le fascina el especial de puro rock nacional, Los Nacionales de Tu Vida. Después de las juventudes, cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. 14 horas para trabajar, pero hoy no se trabaja. Hoy te tenemos muy buena compañía. Estás descansando en tu casa, estés donde estés. Somos Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Tenemos premios. Después vamos a estar comentando, para ir cerrando ya en los últimos 15 minutos, el premio del día de hoy. Pero quizás, si estamos a tiempo, se viene un último momento. Así que estar muy atento, que es premio sorpresa. Miguel Mateos Sorrentino, más conocido como Miguel Mateos, Buenos Aires, 26 de enero de 1954, es un cantautor argentino de rock. Es uno de los músicos más emblemáticos de la revitalización del rock argentino en los años 1980 y del movimiento conocido como Rock en tu Idioma, que revitalizó el rock en toda Latinoamérica. Ahora llega Miguel Mateos con Tirá para Arriba. Y acordate, a ver, escuchamos un poco. Temazo, si los hay, Himno del rock nacional. Tirá para arriba hasta las 4 de la tarde. Esto es Alta Tarde. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Y solo me muero. Bien. Y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien grita es de los nuestros, alguien que lo va a golpear. Pero venga, lo que venga, para bien o mal. Escapándole a las sábanas, sexualidad. Tarde, desde Quilmes para el mundo. Y así pasaba en Alta Tarde, en este especial Los Nacionales de tu Vida, otro clásico de clásico, Miguel Mateos, Tirá para arriba. Hablamos ahora un poquito del té matcha. Es un tipo de té verde en polvo originario de Japón, conocido por su color verde vibrante y su sabor ligeramente amargo. Se elabora a partir de hojas de té verde molidas finamente o, a diferencia de otros tés, que se infusionan y luego se desechan las hojas. El matcha es rico en antioxidantes y nutrientes y se puede disfrutar caliente, frío e incluso en repostería. ¿Qué es el té matcha? El té matcha es un polvo fino de hojas de té verde cultivadas a la sombra y luego molidas. Al beber matcha se consume toda la hoja, lo que significa que se obtienen mayores beneficios con el té verde tradicional. Es muy bueno porque es antioxidante, da pila, da energía, es bueno para el sistema nervioso, mejora la concentración, ayuda a mejorar la concentración y el enfoque mental. Es buenísimo para la parte intestinal y acelera también el metabolismo. Es excelente el té verde, es muy bueno también para quemar grasa, entre otras tantas propiedades. Por supuesto, el té verde matcha, la forma tradicional, viene en polvo, se coloca una cucharadita, si lo querés tomar caliente, lo volcás en una taza de agua caliente y lo revolvés bien. Lo podés también tomar con leche, otros batidos o en postre, lo que vos quieras, y tiene un gran aporte antioxidante, porque es muy bueno para las células y contra el daño celular. Aumenta la energía, refuerza el sistema inmunológico. Por supuesto, el té matcha, ¿dónde lo conseguís? En Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Estamos escuchando el fondo, el tema de esta banda uruguaya. La Vela Puerca, junto a La Vela Puerca, Dietética Quilmes, 12 de octubre. Hoy regalamos un kilo de miel 100% pura, más medio kilo de caramelos de propóleo. Y estamos preguntando, nada más y nada menos, este tema de fondo que estamos escuchando de La Vela Puerca, El Viejo. ¿A qué álbum musical pertenece? A Contraluz, a De Bichos y Flores, El Impulso, Piel y Hueso. Me tenés que decir si querés participar por el premio grosso en este otro programa de Alta Tarde. Nos dejas tus últimos tres números del DNI, de donde nos estás escuchando, tu nombre, al WhatsApp de la radio 1164007047. Seguimos disfrutando, esté donde estés, en toda la Argentina y en todo el mundo, este especial de Alta Tarde. Hoy festejamos el Día de la Independencia, 9 de julio, y ahora llega este clásico de los Pericos, también desde ese álbum grosso, también llega con este clásico de los Rolling Stones, Harlan Jable. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. You move it to the left, Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Hola, hola, 102.9, ¿cómo están? Sergi, te mando un abrazo, saludos para todos acá. La vecina les dice que la consigna es: el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Feliz Día de la Patria para todos. Besos a toda la audiencia. Abracito. Somos Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Mi nombre es Sergio Saloíña. Gracias a Ida también por estar siempre sintonizando el 102.9 Alta Tarde. Te mandamos un beso grande. Mientras estás limpiando la casa, te hacemos también muy buena compañía. De eso se trata. Nosotros de este lado y usted del otro lado. Es la idea, pasarla súper bien y escuchar los mejores clásicos de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Voy a comentar algo. Aparte del premio del día de hoy, hoy el día está hermoso, 18 grados 5 décimas temperatura en Baires. Ya gracias a todos nuestros queridos oyentes que siguen participando por el premio general que vamos a estar regalando al final del programa. Ya tenemos un montón de oyentes que están dando la tecla por ahí, este tema que estamos escuchando, a qué álbum pertenece. Así que bueno, pero vamos a hacer lo siguiente. Hoy estamos viviendo el especial Los Nacionales de tu Vida. Ahora se van a venir los Cadillacs con otro éxito, éxito de aquellos, un clásico de clásico. Y después estar muy atento, que voy a estar haciendo una pregunta de algún tema que haya sonado en el día de hoy del especial de Alta Tarde, que vamos a estar regalando el premio sorpresa, una miel de un kilo nada más para disfrutar a pleno, ¿eh? Premio grosso si los hay en Alta Tarde, premio sorpresa de último momento. Así que ahora escuchamos este clásico de clásico en Alta Tarde, de los fabulosos Cadillacs, el satánico Dr. Cadillacs, y después Verbarate, que se viene el premio sorpresa. ¿Qué ha pasado con tu corazón? Se no marca el paso que marca. papá. Tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos, tocadela tocando para vos. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Atención, atención, vamos a mandar la cortina de último momento, porque se viene un premio extra sorpresa, gentileza de Dietética Quilmes. A ver. Último momento, premio sorpresa en Alta Tarde del Día de la Independencia. Festejamos juntos este especial de los nacionales de tu vida. Bueno, en este especial sonó La Zimbabue, Enanitos Verdes, Virus, Hits, Los Auténticos Decadentes, El Soldado, La 25, Memphis, La Blusera, Charly García, Los Abuelos de la Nada, Sumo, Miguel Mateos, Los Pericos y Los Fabulosos Cadillacs. Muy bien. Entre todos estos artistas grosos que sonaron ya en el especial de Alta Tarde, en los nacionales de tu vida, porque juntos estamos festejando el 9 de julio, el Día de la Independencia, por eso hoy Alta Tarde se convierte en puro rock nacional. Queridos oyentes, a ver, ¿quién está del otro lado y se quiere ganar el premio sorpresa, que es un kilo de miel 100% pura, especial, porque sale carísimo un kilo de miel, así que está para disfrutarlo, aprovecharlo, ¿eh? Bueno, al 1164007047, este premio sorpresa, el otro se hace al final del programa, ¿eh? Todavía falta un poquito más para ese premio. Bueno, la pregunta es la siguiente. El tema, a ver, a prestar mucha atención, ¿eh? El tema que sonó de Los Pericos, hace ratito nada más. ¿Cómo se llama el tema que sonó en Alta Tarde de Los Pericos? Yo también te conté que era de otra banda, lo hizo Los Pericos. A ver quién se anima a participar por el kilo de miel. Te vuelvo a repetir, el celular de la radio, tenemos salida en vivo, de paso nos conocemos, 1164007047. Sonaron un montón de artistas en Alta Tarde, pero te estamos preguntando, entre todos los artistas nacionales que sonaron en el especial de Alta Tarde, hubo un tema de Los Pericos. ¿Cómo se llama el tema de Los Pericos que rotó en Alta Tarde? ¿Querés ganarte el kilo de miel? Damos un ratito y si no, bueno, quedará pendiente para el próximo miércoles. A ver quién es el audaz, ella o él, que quiera ganarse el kilo de miel. 1164007047, premio de último momento, premio sorpresa en Alta Tarde. Estamos festejando el 9 de julio. Recién estábamos comiendo acá, tomando un cafecito. Así que gracias a toda la radio también. Así que, a ver, vamos a dar unos minutos más. Mientras tanto te digo, el tema de fondo que estás escuchando de esta banda grosa uruguaya, que está sonando de fondo, si querés ganarte aparte el kilo de miel y el medio kilo de propóleo, solamente me tenés que decir a qué álbum musical pertenece la banda de La Vela Puerca. Contraluz, De Bichos y Flores, El Impulso o Piel y Huesos. Ya muchos se inclinaron por De Bichos y Flores, ¿eh? Creo que por ahí viene la mano. Pero bueno, todavía tenés un par de minutos más. Dejanos tus últimos tres números del DNI, de donde nos estás escuchando, y tu nombre al 1164007047. Estamos terminando el último minuto a ver el premio sorpresa, si lo quiere ganar alguien, un kilo de miel. No está para desperdiciarlo, pero claro, tuviste que prestar atención porque sonó un tema de Los Pericos. Y la pregunta que estamos haciendo en el premio sorpresa, hay que estar atento, por eso a veces cada tanto largamos premio sorpresa. Bueno, el tema de Los Pericos, que sonó en Alta Tarde, ¿cómo se llama? A ver. Vamos. 10 9 8. Pertenece a una banda internacional, ¿eh? Tienen que llamar, claro que sí. Tienen que llamar porque este es un premio sorpresa, ¿eh? El premio sorpresa. tiene que salir al aire, tal cual. Este premio sorpresa, el otro es sorteo, exactamente. Para ganarse el kilo de miel, premio sorpresa de último momento, tiene que salir al aire al 1164007047 y me tienen que decir el tema de los pericos que sonó a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. ¿Cómo se llama el nombre del tema que sonó en Alta Tarde? A ver. El audaz, ella o él, a ver, que quiere salir al aire. Un kilo de miel, 10, 9, 1164007047, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos el premio sorpresa. Ha quedado vacante. ¿Y qué era? Un kilo de miel. ¿Cómo? Pero bueno, vamos a decir, el tema que sonó en el especial de Alta Tarde, los Nacionales de tu Vida, eran Los Pericos, con el clásico tema de los Rolling Stones, Harlan Jaffro. Así que un kilo de miel, que más o menos te cuento cuánto está un kilo de miel para que tengas una idea, entre 8 o 9 mil pesos. Así que era un premio grosso para ganárselo. Pero bueno, quedará vacante para otro premio sorpresa de otro miércoles de Alta Tarde. Seguimos disfrutando de este especial de Alta Tarde. Claro que sí, porque ahora llegan Los Rodríguez sin documentos. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música hasta las 4 de la tarde. Esto es Alta Tarde con los Nacionales de tu Vida. Bienvenidos y bienvenidas en la última etapa ya de Alta Tarde. Ahí vamos. Thank you. así. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Muy bien, gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos hicieron el aguante del otro lado en Alta Tarde. La verdad que los minutos, los segundos, las horas pasan rapidísimo, y más cuando escuchamos la mejor música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Muy bien, estamos preguntando en el día de hoy a qué álbum pertenece este tema de La Vela Puerca. Bien, a ver, tenemos varios que ya notamos. A ver, vamos a poner. Tenemos a Carlos y Karina de Quilmes Oeste, Franco Torres y Liliana de Beazategui, Pablo de Mar de Tuyú, Flavia de Wilde, Alejandra de Avellaneda, Leonel Rock de Quilmes Oeste, Juan Manuel de Wilde, Miguel de Quilmes, Jorge de Quilmes, Mandy de La Pampa, Miri de Quilmes, Xiomara también de Ecuador, Aida de Quilmes y Agus Lacolo también, que dice que pertenece a Bichos y Flores. También le mandamos un beso grande a Agus Lacolo, ¿eh? Esto es Alta Tarde y vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde en tu dial 102.9 FM Box, así que ahí los escuchás, y si no, a través de la radio online también, o de distintos tipos de la plataforma los podés escuchar en Alta Tarde, streaming. Así que claro, la respuesta correcta es la canción El Viejo de La Vela Puerca, pertenece a su álbum, segundo álbum, titulado De Bichos y Flores, lanzado en 2001. Este álbum también incluye otros temas populares como Por Dentro y Por la Ciudad. Así que la respuesta correcta es De Bichos y Flores. Aplaudimos a todos los oyentes que han participado por el otro premio más de Alta Tarde. También muchos solamente mandaron saludos. Así que de eso se trata Alta Tarde, de disfrutar muy buena música, de despejarnos, de relajarnos, y hoy más que nunca festejamos el 9 de julio, el Día de la Independencia, con los nacionales de tu vida, y vamos a cerrar, por supuesto, con Soda Stereo, Entre Caníbales. Bueno, a ver, el ganador o la ganadora de este premio por el kilo de miel y los caramelos de propóleo, vamos a sacar de la bolsa que tenemos a todos nuestros queridos oyentes, a muchos también anotamos de onda, porque hoy es feriado, así que bueno, hay que anotar a todos estos queridos oyentes que llamaron al WhatsApp de la radio. Pero antes también te quería comentar que el premio sorpresa, siempre estar muy atento, porque el premio sorpresa de golpe sale y justamente hoy ha quedado vacante. Así que el próximo miércoles seguimos seguramente con más premios sorpresas. Por eso se trata, ¿eh? A estar muy atento, porque los premios sorpresa nunca fallan. A ver, estamos sacando el papelito, a cruzar los dedos. Acá sacamos uno también. A ver, lo vamos a mostrar ahí en el canal de streaming, si lo estás viendo a través de YouTube o a través de la página oficial de la radio, www.fmradiobox.com. Bueno, en este caso es una ganadora, muy bien. La primera vez que se conecta también con Alta Tarde, la ganadora es Liliana de Berazategui, que contestó correcto. Ella dijo también que la respuesta era De Bichos y Flores. Así que mostramos acá al canal de streaming, si lo estás viendo en vivo también. De paso les mando un saludo a todos los que nos están siguiendo por la radio online. De paso también pispean la página, que está buenísima, de la radio. Acá está, estamos mostrando, a ver, no, acá, en esta, ahí está. Ahí está, felicitaciones Liliana de Berazategui. Después vamos a estar contactando con vos para combinar cómo tenés que hacer para retirar el premio, ¿eh? Gracias a todos nuestros queridos oyentes, gracias por hacernos el aguante más en otra tarde, hoy más que nunca feriado. Yo ya me voy despidiendo. Ahí me dijeron que estaban comiendo algunos locros, otro pastelito, así que yo me tengo que ir a comer un buen locro, claro que sí. Bueno, gente, mi nombre es Sergio Saloiña. En la operación técnica nos acompaña todos los miércoles Damián Espadea. Y lo que te digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal, y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Te dejo con esta banda nacional, banda grosa también si lo hay, porque cerramos este capítulo de hoy de los nacionales de tu vida, y te dejo con Soda Stereo, Entre Caníbales. Que tengan una hermosa semana, un excelente fin de semana, disfruten, porque la temperatura va a estar muy buena, ¿eh? Chau, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Chau, gracias gente, chau. Una